doce para los dos. Su hogar, una luz extendida es el sol. En su mirada su amor, en su respuesta sí. Y para su dolor, un solo fin. Él se fue, sus cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín. Y le decía, ven, tenemos que vivir. Dice. Y unos obedecidos de blanco le dijeron ven. Y él gritó, no señora, ya lo ven. Yo no estoy loca, estuve en la calle, pero fue por amor. Y la nuestra nunca se acabará, chiquitita. Y puro veneno, mamá. El sol se le puede ver sonreír consultando su viejo reloj, pensando en que debe venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. No vendrá, él espera en sus nubes al sol, en ese mundo de ayer que solo fue de los dos, en ese mundo que triunfó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, la señora ya lo ven. Yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Que siga fuerte, dice. Y los muchachos del barrio le llamaban eso. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, los señores ya lo ven. Yo no soy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Discográfico, compadre, se llama La Loca. Gracias, continuamos, avanzamos con más ambiente musical, compadre, más de los temas que tenemos por ahí incluidos, segundo, tercer material discográfico, para ustedes con mucho cariño. Está la música, compadre, está la música de Ponzoña Musical, a la gente de Idol Power. Continuamos, avanzamos, le recordamos, compadre, para ustedes con mucho cariño, esto es Ponzoña Musical de Durango, dice.